Bueno, vamos a hablar, hemos repetido varias veces en el programa el derecho constitucional de la vivienda digna y vamos a ver qué dice la ley acerca justamente del acceso a la vivienda, de la vivienda familiar. Estamos en contacto con una especialista en temas de familia, que es la doctora Adriana Krasnow, y que de alguna manera va a hablarnos de la vivienda y su relación con la familia. Adriana Krasnow es docente, investigadora de la Facultad de Derecho, decíamos especialista en temas de familia. ¿Cómo le va, doctora Krasnow? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Bien, doctora, bueno, un poco la idea era ver qué dice la Constitución. Sabemos que hubo reformas en el 94 acerca de la normativa para la vivienda y la familia. ¿Qué dice al respecto la ley? Bueno, en primer término debemos destacar que la Constitución Nacional y su reforma del año 1994 significó un avance muy significativo en todo lo que tiene que ver con la protección de la vivienda familiar, si bien ustedes recordarán que tuvimos sucesivas reformas que también hicieron mención al tema de la protección de la vivienda. Si bien esta Constitución Nacional no contiene una norma expresa que haga referencia puntualmente a la protección integral de la vivienda familiar, sí encontramos otras normas, como el artículo 14 bis, que ya nos ha dado desde la reforma de la Constitución del 49, en el que se hace referencia al acceso a una vivienda digna, a la protección integral de la familia, y a la hora de protección integral de la familia estaría contemplada, ¿por qué no?, la protección de la vivienda familiar. Uh-huh. Está unido a que hay una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido incorporados a nuestra Constitución Nacional con la misma jerarquía que esta ley fundamental, y que expresamente estos instrumentos hacen referencia expresa a la protección integral de la vivienda familiar. A modo de ejemplo, podemos mencionar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es conocida por todos como el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Estos instrumentos internacionales nos están indicando que hoy tenemos que decir que el derecho de acceso a una vivienda es un derecho humano. Es un derecho humano que nos permite a cada uno de nosotros poder satisfacer todo lo que tenga que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, porque en definitiva hace a la dignidad de una persona el acceso a una vivienda digna. Claro, entre las preguntas que nos hacíamos hoy en el comienzo del programa, había una que es si, el tema de la casa propia es también a veces pensado, se puede pensar como un símbolo del aburguesamiento. Y cuando uno piensa en eso, recuerda aquella frase típica de el casado casa quiere, que alguna vez muchos hemos escuchado en las familias y demás. Digo, ¿cómo es la relación entre familia y vivienda? ¿Qué es primero, qué aparece primero, la idea de familia y a partir de eso la idea de vivienda? ¿Cuál es la relación que existe entre un concepto y el otro? Bueno, primero tengo que pensar que hay una aclaración que hacer previamente, ¿no? Porque cuando uno habla de familia, todavía sigue en la mente o en la conciencia social la idea de que hablamos de la familia matrimonial. Uh-huh. Y dirigimos toda la atención también a esa familia que está en el matrimonio, pero hoy nuestra realidad social nos muestra que tenemos una complejidad de formas familiares. Claro. Y esa complejidad de formas familiares exige también de que a todas o clases de familia le brindemos la debida protección. Uh-huh. Y de hecho, en nuestra Constitución Nacional de la Protección Integral de la Familia nos está indicando que estamos refiriendo a todo tipo de familia, la familia que está fundada en el matrimonio, que nace en el matrimonio, como así también la que es una unión de hecho, la familia monoparental, es decir, aquella familia que está bajo la jefatura de un solo progenitor. Esta forma podemos encontrar otra multiplicidad de formas familiares que nos presenta la realidad actual. La vivienda es un elemento básico para la familia. Necesariamente hacer referencia a la casa propia, sea la casa propia o no propia, el acceso a una vivienda hace la dignidad de la persona, vuelvo a insistir en esto. Entonces esto hace de que la familia tenga derecho de acceder a una vivienda, porque la vivienda en definitiva, ¿qué es? Es el ámbito físico que le permite a toda persona en el ámbito de una familia hacer frente a esas necesidades que el entorno físico le brinda. Claro. Estaba pensando también en otras situaciones, ¿no? Que son las de divorcio. Imagino que como especialista en derecho y en derecho de familia debes estar al tanto que, bueno, de que aparecen generalmente los conflictos al momento del divorcio en la tenencia de la propiedad, digo, ¿no? Así es. Es una cosa así como de la mayor disputa en el momento de la desvinculación de una pareja. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta de qué forma se accede a la disolución de ese vínculo, ¿no? Porque nosotros en nuestro sistema matrimonial tenemos la posibilidad de acceder a un divorcio vincular o a una separación personal. La diferencia está en que se readquiera la aptitud nupcial, que es lo que ocurre en el divorcio, o que solo se ponga fin a la comunidad de vida, que es lo que ocurre en la separación personal. En cualquiera de estos supuestos hay una crisis en esa unión matrimonial que trae como consecuencia que la pareja decida separarse o divorciarse. Ahora, puede separarse o divorciarse por distintos caminos. Puede ser que uno de los cónyuges le impute al otro un hecho contrario a la norma, es decir, cuando vayan por el camino de lo que se denomina como el divorcio sanción, es decir, que un cónyuge le hace un juicio de reproche al otro, es decir, por ejemplo, me injurió, cometió adulterio, hizo abandono del hogar. Los efectos en este supuesto van a ser distintos. Y podemos estar frente a un divorcio que es lo que consideramos que se denomina hoy objetivo, es decir, en que no se trasladan a la justicia cuáles son las causales del conflicto, sino simplemente se va por a la justicia a los fines de obtener una sentencia por la crisis misma que atraviesa esa unión matrimonial. Claro. Los efectos son distintos. En el caso en que estemos frente a un divorcio por una causal subjetiva, que es el divorcio sanción, vamos a tener que la sentencia va a decretar que hay un cónyuge culpable y un cónyuge inocente. ¿En qué repercute el tema de la vivienda? Es que va a ser el cónyuge inocente el que va a tener derecho a permanecer en lo que era la sede del hogar familiar. Ajá. Y la cuestión acá está en diferenciar si esa sede de la familia era un inmueble de carácter social o un inmueble de carácter propio. Claro. En el caso de que se trate de carácter ganancial, para hacer una mera aproximación, los bienes gananciales, todos aquellos bienes que se adquieren con posterioridad al matrimonio a título oneroso, uh-huh, y sobre esos bienes, ambos cónyuges tienen un derecho de participación en igualdad de condiciones. Es decir, cuando se inicia todo el proceso de liquidación y partición de esos bienes de ganancias, el 50% de ese bien le corresponde a cada uno. Sobre 100, 50 y 50. ¿Qué sucede cuando es la sede de la familia ese inmueble ganancial? En ese caso, el cónyuge inocente lo que puede pedir es que ese bien no sea ni liquidado ni partido, es decir, que se separe de todos los bienes gananciales que van a ser objeto de liquidación y partición de esa sociedad conyugal. De esa forma, se le permite a ese cónyuge permanecer en esa vivienda. Claro. Derecho que no va a tener el cónyuge culpable. Uh-huh. Esta misma facultad también se le da al cónyuge enfermo en el caso que se trate de una separación personal por trastornos de conducta. En el caso en que estemos en un divorcio objetivo, es decir, que no se ha realizado un juicio de reproche de un cónyuge al otro, nada nos dice la norma respecto a la atribución de la vivienda. Pero lo que ocurre es que los cónyuges tienen la posibilidad de celebrar convenios que estén vinculados con los efectos que derivan de la separación o el divorcio. Cuando hablamos de los efectos, hablamos de la cuestión alimentaria, de la cuestión de la vivienda, de la cuestión de los bienes que integran la comunidad de ganancias. Si celebran un convenio en donde ponen, donde ponen en juego la autonomía y la voluntad y ellos deciden de qué forma se van a atribuir la vivienda, a través de este acuerdo van a decidir cuál de los cónyuges va a conservar el uso de la vivienda familiar. Claro. Doctora Krasnow, finalmente y brevemente, porque ya nos quedamos sin tiempo, no quería dejar de preguntarle por un trámite cada vez más habitual en estas épocas, en estos tiempos, que se ha escuchado mucho, que es el tema de la protección del bien de familia de una vivienda. Sí. ¿Qué es, básicamente, para contarlo en pocos minutitos? Bien, la bien de familia lo que busca es proteger a la vivienda familiar de las deudas que el constituyente hubiera contraído con posterioridad a la constitución de ese bien inmueble como bien de familia, de forma tal que lo que se trata de resguardar es esa vivienda familiar de la acción de los acreedores. Uh-huh. O sea que... Por eso se dice que cuando se habla de este instituto, lo que se está poniendo en primer lugar es la solidaridad familiar por sobre los intereses pecuniarios de los acreedores. Claro. De esta manera, ese bien queda alejado de la acción de los acreedores y se resguarda por, de esta forma, la vivienda familiar como sostén de esa familia y que tiene como fundamento el deber asistencial, que también forma parte de esta vivienda familiar. Bien. Doctora, le agradecemos mucho estos minutos con Radio Universidad, ¿eh? Ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga buenos días. Gracias. Estábamos hablando con la doctora Adriana Krasnow, que es abogada, especialista en temas de familia, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, la relación que hay también entre la familia y la vivienda que es el tema del día de hoy en lo que es la ciencia.